Radio Ubrique. Deportes. Martes 20 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Martes, día que dedicamos al baloncesto y que también va a servir para poner el broche, la clausura al año 2011. Hoy va a tener lugar nuestro último programa y ya no volveremos hasta después de la festividad de Navidad, hasta después de Reyes. Pues bien, en el día de hoy queremos dedicar nuestro tiempo a baloncesto, como no puede ser de otra manera, a lo que hizo el Fercabe Cabu el pasado viernes, a esa victoria contundente ante el filial de Zimbis, 108-49, y también queremos dedicarlo a las distintas citas relacionadas con el deporte de la canasta que han tenido lugar también en estos últimos días o que van a tener lugar durante esta fiesta. Por eso nos referimos a la concentración de Benjamines Bankia Cabu, del equipo Benjamín Bankia Cabu, concentración de Benjamines que tuvo lugar en Puerto Real, donde 19 jugadores ubriqueños se desplazaron para disputar tres partidos en los que consiguieron la victoria en los tres. También hablar del torneo 5x5 que se celebró en Villamartín y que nos dejaba un equipo de Ubrique como vencedor del mismo, compuesto por jugadores del Fercabe Cabu, entre otros. Y también hablando de lo que hicieron el equipo cadete masculino del Cabu e infantil, que cayeron este pasado fin de semana en sus respectivos encuentros. Además, vamos a hablar del torneo 3x3 Ubrooklyn, que celebra su 12ª edición el próximo 7 de enero. 12 ediciones, nada más y nada menos, la de este torneo que nacería ya por el año 2006 y que tiene su edición de verano y su edición de Navidad. Pues vuelve la edición de invierno, podríamos decir, y con muchas novedades. Y además vamos a hablar ya de los tiempos que hemos conseguido de las clasificaciones de la 33ª media maratón Sevilla Los Palacios. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de las citas que van a tener lugar en los próximos días. Antes de todo esto, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Tienda de regalos y oportunidades ahora a 5 euros. Todo a 5 euros. Artículos de liquidación con precios por debajo de su coste. No lo dejes escapar, no te quedes sin reyes. Estamos en calle Juan 23 junto a antigua tienda Vodafone. Ahora liquidación total de oportunidades a tan solo 5 euros. Moreno y Menacho, más de 25 años construyendo en Ubrique, avalan nuestra garantía. En estas fiestas, Moreno y Menacho les desea felices fiestas y próspero año nuevo. En Gazules Interiorismo esta Navidad vestimos tu hogar. El árbol, los complementos, los regalos, todos los detalles que necesitas para que tu casa luzca con lo mejor de la Navidad. Gazules Interiorismo, calle Hermanos Borquez, número 2, teléfono 956-46-16-24. Esta Navidad, Gazules Interiorismo. Encuentra en Primera Ópticos el mejor regalo al mejor precio para esta Navidad. Porque ahora puedes regalar o regalarte la última moda en gafas de sol de primeras marcas con fantásticos descuentos. ¿A qué esperas? Ven a Primera Ópticos, el mejor regalo para tus ojos. En Ubrique, Centro Óptico Ubrique, Avenida de España número 45. Centro Óptico Ubrique les desea felices fiestas. ¿Quieres cambiarte a Movistar? Ven a Milar Swimbet. En Milar Swimbet, por dar alta a tu ADSL, Imagenio o por cambiarte a Movistar, tendrás un regalo seguro. Ven e infórmate. Milar Swimbet, tu distribuidor oficial Movistar. Abrimos el sábado por la tarde. Milar Swimbet, siempre los mejores precios. Woo-hoo! check. It wasn't easy, but nothing is. No. Seis y 21 minutos de la tarde, vamos a arrancar nuestro programa de hoy. Antes de entrar de lleno en toda la actualidad, en los resultados y clasificaciones y resumen del fin de semana, nos hacemos eco de un comunicado, una nota de prensa que nos llega procedente del Club de Pádel de Ubrique en referencia a la intervención en el día de ayer del concejal de deportes, Víctor Chávez. Procedemos a su lectura. Dice lo siguiente: en relación con las desafortunadas manifestaciones vertidas por el concejal de deporte Víctor Chávez contra el presidente del Club de Pádel José Antonio Parra y contra su persona, este en una nota de prensa indica lo siguiente. 1. Que en fecha de 26 de octubre se entregó el escrito al concejal de deportes indicando la intención de realizar el staff de Navidad en la fecha del 26 al 5 de enero de 2012 y hasta el momento no se ha recibido respuesta por escrito negando el permiso para la organización del mismo, por lo que el Club de Pádel de Ubrique, tras el visto bueno en la reunión que se mantuvo hace dos meses, entendió que se le concedía permiso para su organización, que si no estaban de acuerdo debía haber respondido a esta solicitud por escrito en un periodo no superior a un mes después de la presentación para no organizar el evento. Escrito que no se ha recibido en el club hasta la presente, cometiéndose una falta de responsabilidad y dejadez de funciones por parte del concejal al no responder al mismo. Punto 2. Que en ningún momento el presidente del Club de Pádel pretende que los trabajadores trabajen los días festivos para que él pueda jugar al pádel. Tan solo desea que los días festivos que el patronato cierra las instalaciones, todos los ubriqueños que practiquen deporte puedan realizar una actividad deportiva esos días. Y si eso debe hacerse mediante un convenio con los trabajadores del patronato para que regulen su situación y la misma deben realizarla desde el Ayuntamiento de Ubrique cuanto antes. 3. Que desde el Patronato de Deportes nunca se ha dado una alternativa para la organización del STAS. Tan solo nos han indicado que la piscina no se podía utilizar, siendo la misma necesaria obligatoriamente para cobijar a los niños en caso de lluvia, no comunicando otra alternativa hasta que salió a los medios la suspensión por parte del Club de Pádel de Ubrique. 4. Que en principio cuando se presentó la iniciativa el STAS incluía más deportes como el baloncesto y el fútbol sala, pero al estar el pabellón con el campeonato de tenis de mesa no se pudo incluir los mismos. 5. Que según las declaraciones del concejal para la inscripción en el STAS había prioridad para los niños socios de los clubs organizadores, siendo lo mismo falso, ya que las inscripciones estaban sujetas a fecha de presentación sin ninguna prioridad. Punto 6. Que el concejal de deportes comunicó que José Antonio Parra, como socio del club de la Asociación Ciclista de Ubrique, había sido expulsado del club ciclista, siendo falso totalmente, ya que lleva en dicho club más de 12 años sin haber tenido ninguna salida del club y sin ostentar cargo alguno en la junta directiva. Punto 7. Que para organizar la Liga de Pádel, maratón o torneos, la fecha que se propone no es criterio del presidente y sin permiso del patronato, que dichas programaciones se encuentran en la memoria que se presenta en el patronato y aprobadas por el mismo a principios de año, las cuales debían ser leídas por el concejal de deportes antes de dar este tipo de comunicados. Y punto 8, que el Club de Pádel pidió más apoyo económico para abaratar el STAS, ya que era una actividad extraordinaria, y aunque era organizado por el Club de Pádel de Ubrique, contemplaba otros deportes, por lo que podía haberse contemplado, ya que estaba destinado a niños de todas las edades y todos los deportes. Finaliza el comunicado firmado por José Antonio Parra Romero, presidente del Club de Pádel de Ubrique. Nos quedamos ahora recordando los resultados de los partidos disputados este fin de semana en los distintos grupos y categorías donde militan equipos de Ubrique. Por ejemplo, en el grupo 2 de la segunda provincial, La undécima jornada nos dejaba los siguientes resultados: Club Deportivo Gédula 2, Jerez Balompié 0, Ubrica Atlético 4, San José Obrero 2, Puerto Serrano Atlético 2, Espera 1, San Benito B 2, Arcos 1 y Jerez Norte 2, Nueva Jarilla 1. La clasificación la encabeza Puerto Serrano Atlético con 24 puntos, 22 para San Benito B, 19 para Ubrique Atlético, 16 Espera, 15 Arcos, 11 Gédula, 8 Jerez Norte, 7 Nueva Jarilla, 5 San José Obrero B y 3 puntos Jerez Balompié. La competición no se reanuda hasta el 15, 14 y 15 de enero y el Ubrique Atlético recibirá entonces al conjunto de Espera. En la categoría cadete, estos fueron los resultados del fin de semana de su décimo tercera jornada. Grupo 5 de la primera provincial. Jerez Norte 2, Algodonales 1, Jerez Deportivo 7, Puerto Serrano Atlético 1, Pueblo Nuevo 2, Florida 6, Divina Pastora 3, Federico Mayo 3, Arcos 0, San José Obrero 1, Bornense 7, San Benito 2 y Ubrique Unión Deportiva 2, Marianistas 1. En cabeza Jerez Deportivo con 36, San José Obrero 34, Ubrique Unión Deportiva 29, 23 Marianistas y Federico Mayo, 22 Bornense, 19 Puerto Serrano Atlético, 18 Arcos B y Florida, 13 puntos Algodonales, 12 puntos Jerez Norte, 8 puntos Divina Pastora, 7 puntos Pueblo Nuevo y cierra la tabla con 0 puntos el San Benito. El Bornense será el próximo rival del conjunto ubriqueño, partido que se va a disputar en Borno y, como hemos dicho, competición que se retomará el 14 de enero. En infantiles no jugó el Ubrique Unión Deportiva y la jornada nos dejaba dos resultados en su novena jornada. Algodonales 1, Olvera 5 y Puerto Serrano 4, Alcalá del Valle 4. La clasificación la encabeza Olvera con 14 puntos, 10 Bornense, 9 Ubrique Unión Deportiva y Alcalá del Valle, 6 Puerto Serrano Atlético, 5 Algodonales y 3 puntos Espera. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva allá por el mes de enero. En el grupo cuarto de la primera provincial alevín, estos fueron los resultados: Algodonales 7, Olvera 6, Villamartín 6, Espera 0 y Puerto Serrano 2, Alcalá del Valle 1. El partido bornense se tenía aplazado y descansaba el Ubrique Unión Deportiva. Alcalá del Valle comanda la tabla con 21 puntos, 19 Puerto Serrano Atlético, 18 Villamartín, 12 Algodonales, 10 Ubrique Unión Deportiva, 6 Bornense, Setenil y Olvera y 3 puntos el conjunto de Espera. El próximo rival del conjunto ubriqueño será Setenil, que visitará nuestra localidad. Y por último, en la categoría Prebenjamín, grupo 6 de la preferente Prebenjamín, estos fueron los resultados: La Marquesa 2, San Benito 6, Arcos 3, Pueblo Nuevo La Granja 4, Distrito La Granja 7, Estella Atlético 0, Jerez Alternativa 7, La Salle de Jerez 0, Liberación 7, Mundo Nuevo 4 y Zona Sur 8, Ubrique Unión Deportiva 1. Comanda la tabla Pueblo Nuevo La Granja con 36 puntos, 33 puntos Juventud Jerez Industrial, 28 Zona Sur, 24 San Benito, 22 Arcos y Jerez Alternativa, 19 Ubrique Unión Deportiva, 18 Distrito La Granja, 9 Liberación, 7 puntos Mundo Nuevo y Estella Atlético, 6 puntos La Marquesa y 0 puntos el conjunto de La Salle de Jerez. La próxima jornada nos dejará un Ubrique Unión Deportiva San Benito. Sin nada más que añadir, nos metemos ya en el mundo del baloncesto. Justo cuando son las 6:30 de la tarde nos vamos a adentrar en el mundo de la canasta. Vamos a hablar del último partido que se ha disputado en este año 2011. El último partido de este año en el que el Ferkabe Kabu, como saben, comenzó militando en esa primera nacional, logrando la permanencia en la categoría sobre la cancha, es decir, deportivamente, y obligado a jugar en el provincial por la falta de recursos económicos para afrontar una competición tan ambiciosa como era esa primera nacional, en la que por méritos deportivos tendría que haber jugado el Ferkabe Kabu. Así ha transcurrido este año. El viernes se disputaba el último partido de 2011 ante el filial del Cimbis y nos dejaba una victoria del Fercabe Cabu por 108-49. Vamos a conocer un poco más de este partido con uno de sus componentes, con Rubén Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decimos, último partido del año que sirvió para poner el broche a 2011 y en el que de nuevo el Fercabe Cabu se mostró como un equipo muy solvente, ¿no? Sí, un broche a un año bonito en el que hemos podido lograr el objetivo en Primera Nacional, en una categoría tan difícil como la Primera Nacional. Y bueno, ya adaptado a la nueva competición, pues cumplir lo que debemos. Uh-huh. 108-49, resultado final de este Fercabe Cabu Club Baloncesto Cimbis. Un partido en el que en el primer cuarto ya se fuiste 19 puntos arriba y supongo que el resto del partido lo que se trataba era de dejar pasar los minutos y seguir en esta misma línea, ¿no? Sí, hombre, no bajar el ritmo impuesto desde el minuto uno por los que salieron titulares. Y sobre todo que entráramos todos en la dinámica del equipo, todos tuviéramos minutos, todos aportáramos y la verdad que lo conseguimos. Fuera parte del resultado, nos fuimos muy contentos de haber hecho bien nuestro trabajo. De nuevo se superaba la barrera de los 100 puntos y como tú bien comentas, de nuevo pudimos ver a toda la plantilla aportando y sintiéndose partícipes de este equipo. Es, como decimos, una muy buena manera de terminar este año, ¿no? Sí, yo creo que se nota, ¿no? Desde la grada, el que esté viendo el partido, se nota la alegría con la que estamos jugando estos últimos partidos y bueno, la posibilidad que nos da el nivel defensivo que imponemos en estos partidos. Nos da mucha ventaja a la hora de montar un ataque rápido, unos contraataques que se traducen en muchísimos puntos. Es una barbaridad los puntos que estamos haciendo en estas últimas jornadas. Uh-huh. El Cimbis no es tan débil como la imagen que dio el viernes, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que el Cimbis y yo no pude estar en el partido de Rota, pero por lo que me han comentado, Cimbis tiene mucho mejor equipo que Rota. Son jugadores muy trabajados, con muchos fundamentos, pero bueno, está claro que son, no dejan de ser un equipo filial, uh-huh. que cuando su partido coincide con un entrenamiento como el viernes pasado, un partido con el equipo de Liga Eva, pues su rendimiento baja. Nosotros estábamos con la incertidumbre porque jugar contra Cimbis siempre es una incógnita, no sabes lo que te puede encontrar. Pero la verdad que traía dos, tres jugadores buenos y que supimos pararlo. Sí, lo que te iba a comentar era eso, que prácticamente su juego quedó inoperante ante, digamos, el avasallaje del conjunto briqueño y el ritmo que le pusisteis, ¿no? Sí, ellos traían a Víctor León, Víctor López, jugadores que alternan la competición provincial con la Liga EVA, pero nosotros sabíamos dónde estaban tus puntos fuertes y ahí es donde supimos atacarlos, sobre todo desde la defensa. Yo creo que la clave estuvo en la buena defensa y en la superioridad en el rebote. Uh-huh. A falta de un partido para cerrar la primera vuelta, ¿qué nota le pondrías al Fercabe Cabo cuando estamos cerca del Ecuador liguero? Bueno, yo creo que el inicio tan difícil que tuvimos se nos hizo bajar un poquillo en la clasificación. Un 7 estaría bien. Yo creo que podemos dar todavía algo más de sí. La derrota en Chiclana sobre todo nos ha dolido mucho y en casa contra Jerez. El partido de Puerto Real era un partido que se podría contar allí como derrota. Mm. Pero esas dos derrotas pues hacen que baje un poco la calificación esta, ¿no? Porque, bueno, sobre todo este último partido antes de KV Jerez, quizá es lo que os haya privado de estar en la posición que podría considerarse como vuestra posición natural, que es la segunda, ¿no? Sí, está ahí un poco más cerca de las canteras. Ahora habrá que ver cómo transcurren las primeras jornadas del nuevo año, en que la que de nuevo nos vamos a enfrentar a los equipos de arriba. Y ahí veremos si podremos disputarle el primer puesto a las canteras, que parece muy difícil, pero si no, pues intentar ser segundo y si no, evitar sobre todo en la cuarta posición, que para evitar en las semifinales a Puerto Real. Parece claro que Jerez y nosotros nos vamos a disputar esa segunda, tercera posición, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo porque nos enfrentaremos en semifinales. Uh-huh. Bueno, y en general lo referente ya al año natural, a 2011, el balance y la valoración, supongo que también será de notable alto o casi sobresaliente por la experiencia que hemos comentado antes en esa Primera Nacional, logrando la permanencia sobre la cancha y habiéndose codeado con lo mejor de la provincia, digamos, de lo que es Andalucía Occidental, ¿no? Sí, ahí ya tuve un poco la nota por eso, porque el año pasado, la temporada pasada, sí nos costó un poco al principio entrar en la competición, cogerle el gustito, pero una vez que ya vimos lo que había y lo que teníamos, pues empezaron a llegar las victorias, empezamos a encontrarnos con nuestro juego y la verdad que 2011 será un bonito año para recordar para todos nosotros, porque tuvimos la oportunidad, casi la mayoría del equipo, de haber disputado esta categoría de la Primera Nacional y enfrentarnos a esos jugadores que están ahí a caballo entre lo profesional y lo amateur, jugadores que vienen de vuelta, que han jugado en grandes clubes, en grandes competiciones, y la verdad que es todo muy bonito. Uh-huh. Eso en cuanto, ya decimos, a lo que es la competición federada, a lo que es el Fercabe Cabu, pero es que este fin de semana no ha quedado ahí la cosa, sino que el partido fue el viernes y el sábado y el domingo participasteis en, bueno, tú junto con otros compañeros del Fercabe Cabu y otros que no están en el equipo, pero que digamos que son de vuestro mismo círculo de amistad, participasteis en el torneo de baloncesto de Villamartín, un 5x5, ¿no? Y además adjudicasteis el campeonato, el torneo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Y quiénes habéis participado? Bueno, este fin de semana ha sido un poco completo, ¿no? Con esto del baloncesto. Empezamos el viernes con el partido este contra Cindy y luego el sábado, pues desde el miércoles ya nos llamaron de la organización. Estaba dos chavales que yo conocía de haber participado en Liga de Verano de Villamartín, y Toño, y nos estuvieron comentando eso, que había una plaza vacante en la maratón por renuncia y demás. Y claro, nosotros en principio desestimamos la opción de jugar, pensando en que teníamos que desplazarnos a San Fernando a jugar ese fin de semana y no íbamos a poder cumplir. Pero cuando subimos ya de nuestro partido el viernes, pues rápidamente aceptamos, montamos el equipo. La verdad es que montamos el equipo en un 15 minutos. Yo llamé a los compañeros y todos dieron que sí. En cuanto al equipo, pues del equipo de Fercabe estábamos Álvaro Borges, Jonathan Domínguez, Fran González y Fran Domínguez, Nela, Antonio Domínguez, Dani Jiménez, mi hermano, y creo que ya está, Jonathan, Dani, y Andrés Esteban. Vamos, casi todo el equipo, ¿no? Sí, éramos los ocho, quitando un poco los veteranos que demasiado tienen ya con aguantar la competición. Ellos tienen otras obligaciones, nosotros quizás estamos un poco más libres en ese sentido. Y bueno, yo también lo comenté a Kiko, a Juan y eso, pero ya te digo que tenían otro compromiso para el fin de semana. Y nada, junto con otros dos amigos de Villamartín de allí, pues montamos el equipo, ya te digo, en 10 minutos. Nos comenta con una fase de grupos en la que, bueno, la cosa no comenzó bien, ¿no? Pues la verdad que no, nosotros íbamos un poco allí a ciegas, nos habían comentado un poco el nivel de la competición, que los equipos eran los equipos que juegan la liga comarcal esta que se creó el año pasado. Y bueno, nosotros entre la resaca, digamos, del partido del viernes, y un poco la confianza, la relajación y el desconocimiento de los equipos, pues fuimos un poco a verlas venir. Nosotros nos plantamos una zona ahí muy relajada y la verdad que el primer partido fue contra, era como una selección entre Prado Rey, Arco y Alcalá del Valle, y no sé, nos quedamos asombrados porque nos enchufaron 6 triples en el primer periodo. Bueno, digamos que jugasteis una fase de grupo frente al conjunto que habéis comentado, Villamartín y Arcos, a los que vencisteis con cierta comodidad. En semifinales os tocó el Coronil, al que derrotasteis por 50 puntos, y este mismo equipo que os derrotó fue el que os encontrasteis en la final. Sí, ya a raíz de ese inicio malo por nuestra parte, ya nos pusimos un poco las pilas, sobre todo en defensa. Dejamos de relajarnos y de zona y fue casi todos los partidos a presión a todo campo y a imponer un poco la superioridad física que teníamos y ya la verdad que el resto del torneo fue más llevadero. En la final nos pudimos vengar del primer partido, ganamos de 20, 60-40 fue el marcador de la final. ¿Tenían reglas especiales en este torneo? Bueno, no, reglas las normales de baloncesto, sí, el tiempo que los tres primeros periodos eran a reloj corrido y el último se paraba solo los tres últimos minutos, pero es que es lo normal, porque en este tipo de torneos en el que hay tantos partidos, en tan poco claro. espacio de tiempo, hay que ir acortando. Y para que los tiros libres no supusieran una pérdida de tiempo, pues en los tres primeros periodos no había acumulación de faltas de equipo. Campeones, por lo tanto, del torneo. Tú te llevaste el trofeo al mejor jugador del mismo. Álvaro Borque, segundo en el concurso de triples. Tú, tercero. Ha sido casi un paseo militar. Sí, nos lo llevamos. Al final arrasamos un poco, pero ya te digo, muy contento sobre todo por este tipo de evento y de torneo que se organicen cerca. Ya hemos hecho algunos contactos para futuros, para próximos torneos, porque la verdad que es muy bonito. Y nosotros ya estuvimos barajando la opción de crear una liga de verano en Ubrique, porque con la tradición que tenemos nosotros y el nivel que hemos demostrado que tenemos, porque hemos llevado un equipo a este tipo de torneos y hemos ganado de esta manera. Pero bueno, ahí estamos, abiertos a todo lo que se proponga de baloncesto en la sierra. Todavía hay que decir que el baloncesto en la comarca o en la sierra, los equipos todavía están a años luz del baloncesto briqueño, ¿no? Sí, como suele haber en cada pueblo, cada ciudad, suele haber un par de jugadores que sí, que pueden tener nivel, pero en cuanto a equipo, es verdad que en Ubrique vamos un poco unos pasos por delante de ellos. Más que nada por tradición. Sí, sí, por eso te digo. Pero si ellos ya con este tipo de eventos van dando pasitos, pues esto es bueno para todos. Bueno, Rubén, ahora se supone ya que llegan las vacaciones, pero vosotros no sé si paráis de entrenar. ¿Qué os tienen preparado hasta el 14 de enero, que será cuando regrese la competición? Bueno, en principio tenemos entrenamiento este próximo viernes. Bueno, supongo los que están ahí en Ubrique estarán entrenando martes y jueves también. Y el viernes nos veremos todos. Ya Juan Luis nos dirá el planning que nos tiene preparado. Por lo que yo sé, Juan Luis tenía previsto una especie de pretemporada. Porque va a ser una, no podemos desperdiciar dos semanas en la que nos vamos a poder encontrar todo el equipo. Uh-huh. Y claro, vienen muchas fiestas, muchas comidas, pero hay que trabajar un poco el físico también para no dejarnos llevar y que el próximo 14, cuando recibamos a Sipiona, estemos igual o incluso mejor que el fin de semana pasado. Sí, porque como os dé la caña que os dio en verano, bueno, poquito se os van a notar los polvorones, ¿eh? sí, pero a esto tenemos que estar preparados, porque ya te digo, tenemos que aprovechar la mínima opción que tengamos de estar todos juntos, de repasar sistemas y sobre todo ponernos a tono. Pues Rubén, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esta victoria y por el temporadón que ha hecho el CABU, tanto en Primera Nacional este año 2011 como ahora en el Provincial, y dando muestras pues de muchos buenos minutos de baloncesto. Agradecerte que nos haya atendido y mucha suerte para las próximas citas. Venga, ya hablando un poco en nombre del equipo, daros las gracias a ustedes por estar ahí cada semana y sobre todo a la afición, que parece que no ha notado el cambio de categoría. Uh-huh. y cada vez hay más gente. Espectacular cómo se pone el pabellón todos los sábados. Uh-huh. Pues muchas gracias, Rubén, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Enseguida estaremos con los datos estadísticos de este partido, Fercabe Cabu Zimbis. Antes vamos a hacer una pausa en lo relativo al resumen del fin de semana y nos vamos a quedar con lo que nos va a traer esta Navidad. Los eventos deportivos son reducidos, pero hay uno que ya lleva 6 años asistiendo fielmente a su cita. Hablamos del Ubrooklyn 3x3 de baloncesto, 12ª edición. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vuelve otra Navidad a Ubrooklyn y ya van 12 ediciones. ¿Cómo se presenta estas Navidades? Pues igual de contento, igual de motivado y sobre todo pues esperando chavalitos y chavalitas nuevas que van a llegar, porque este torneo vamos a tratar de, como es la edición número 12, uh-huh. Normalmente un equipo de baloncesto tiene 12 jugadores, pues la mayoría de las actividades o juegos que haremos pues van a ser dirigidas a equipos. Uh-huh. Y vamos a intentar que todo el mundo pues se compenetre y lo pase lo mejor posible. Uh-huh. 12 ediciones, 6 años, ¿qué es lo que te sigue moviendo para nuevamente meterte en la organización de este torneo? 7 años, Jesús. 7, sí. 7 años, pues es devoción. Cuando algo te gusta no cuenta el tiempo, no cuenta la edad ni el trabajo que te cuesta, porque es algo que es intrínseco, está dentro, y la gente que está en la organización tampoco necesita más que esperar la fecha, vamos. No hay que coger una cuerda y tirar y decir, no, este es el día en el que llegan solos, vamos, y cada vez más, porque lo estamos desperdigando, uh-huh. por así decirlo, estamos esparciendo pues semillas por todos los lugares, no solo de Andalucía, ya te hablo de Europa incluso. Precisamente una cosa que te quería comentar, que como prólogo de este torneo de Navidad, este Brooklyn 3x3, el pasado día 8 de diciembre celebrasteis o llegó Brooklyn por primera vez a la localidad del Bosque, ¿no? Pues la verdad que fue un torneo peculiar, porque en un ambiente ya de por sí Ubrique es rural, ¿no? Pues en el bosque fue un poco más y fue entrañable. La gente que pasaba alrededor no esperaba, y que andaba por la calle, pues normalmente no está acostumbrado al ruido, por así llamarlo, ¿no? Las actividades juveniles o que la gente joven practica, se dice que hacen ruido, siempre lo han dicho los mayores. Y cuando pasaban por allí, escucharon lo que es la música y el ruido, la gente hablando, moviéndose, y la mayoría se quedaba. Y la otra mitad pues participaba. Aparte de la gente que iba desde Ubrique, pues fueron gente de la cercanía. No fue nada mayoritario, pero eso no nos importa. Nosotros lo hacemos, como te decía antes, porque nos llena y porque es una actividad que sabemos que la gente disfruta con ella, porque es diferente a lo que se ve en televisión. Sobre todo porque en el bosque también es menos la tradición baloncestística con respecto a localidades como Ubrique, ¿no? Suponemos que habrá sido más sorprendente para los bosqueños. Sí, está relacionado. Como no tienen ellos pues esa cultura de tener un entrenamiento, de tener un partido un fin de semana, o simplemente ver a un chico con una pelota botando por la calle. Entonces allí la verdad es que sí ha sorprendido. Primeramente, cuando nos ofrecimos, porque fuimos nosotros los que nos ofrecimos allí a realizar la actividad, y desde el ayuntamiento pues encantado, porque no tienen tantos eventos como para está desechándolos, ¿no? Cuando alguien se le ofrece. Y lo otro, pues que eso es un sitio diferente, no está tan valorado el ahora aparece en la sociedad de que en un pueblo pequeño pueda ser un sitio característico o que pueda tener una actividad favorable o no lo sé, o que simplemente llame la atención, y no tiene nada que ver. Se puede escuchar los Juegos Olímpicos en ciudades como Sao Paulo, ¿no? O Tokio, o Barcelona, y el deporte, en realidad, el deporte base se mueve en los pueblos, uh-huh. no en las ciudades. La mayor parte los deportistas del mundo se mueven en poblaciones pequeñas. Bueno, de hecho, el campeón de este torneo del bosque va a estar presente en este Brooklyn, este decimosegunda edición de Brooklyn. Para este 7 de enero, que va a ser el día en el que se celebre, ¿qué nos tienes preparado? Sí, el campeón, que fue un equipo de, creo que de Ubrique, fue allí, se desplazó y ganó. El de los masculinos, el de los femeninos, pues, si no me equivoco, también fue de Ubrique, vamos. En el bosque, dentro de la participación, fueron 12 equipos y fueron mitad y mitad o algo así. Después aquí para el torneo de Ubrique, pues como te digo, lo vamos a centrar mucho más en actividades por equipo, no solo el 3 contra 3, sino lo que va a estar alrededor. También aparte los grupos de baile, que algunos de ellos ya pues ensayan, algo más dentro del baloncesto que parece que no es deporte, pero bueno, está relacionado porque es un juego de baloncesto, pero en una videoconsola. Entonces vamos a llevar una Play 3 y vamos a conseguir que la final de ese torneo pues se juegue también, que la gente esté pendiente de quién es el que mueve mejor los dedos con la maquinita. Bueno, ¿cuántas categorías vamos a tener para esta edición de Brooklyn? Pues siguen siendo las mismas, los pequeños, que seguramente nos invadan el campo. Va a ser increíble, vamos a estar con ellos pendientes como nunca antes hemos estado, y creo que va a merecer la pena, porque algunos de ellos es que pierden de vista la pelota, empiezan a correr por otro lado y ve una canasta de un chico de estos, a mí me satisface mucho más que ver cualquier triple de un juvenil, vamos. Sobre todo porque están empezando y la ilusión que tienen esos niños es infinita. Después la categoría de los medianos, que sigue siendo dentro de los infantiles, 99 y 2000, y desde el 98 hacia arriba, todos los mayores la mezclamos, en la categoría All-Star se llama. La edición de Navidad, perdón, te decía que la edición esta de Brooklyn de Navidad está más orientada a esa participación infantil, ¿o es que tiene mejor acogida en esta fecha por parte de los menores? Las dos cosas. Nos vamos a centrar más porque sobre todo no esperamos que venga gente este año de tantos sitios, como algunas veces a lo mejor hemos traído, ¿no?, de Francia o Letonia o cualquier otro punto de fuera, yo considero fuera de Andalucía, lejano, para nuestro torneo Brooklyn 3x3, por el esfuerzo que realiza esa persona que viene a participar. Eso es lo que ya más valoro yo, dentro de lo que es una participación en un torneo que es amateur, que no es profesional, y entonces lo que más cuesta es decidir el tiempo que empleas, ¿no?, de venir de tan lejos. Pues esa gente, de momento, no. Tenemos la ventaja de que no es un fin de semana con competiciones federadas, y entonces todo el mundo está jugando en LEB, EVA, Nacional, cualquier categoría puede jugar, porque lo hemos puesto a posta en ese fin de semana. Y después lo de los pequeñitos, pues sí, porque tenemos la oportunidad ahora que está en Ubrique de nuevo sacando categoría desde que pueden agarrar una pelota con las manos. Vamos a aprovechar que el 3 contra 3 ya está consolidado, que hace años pues teníamos todas las categorías aquí en Ubrique, pero no quizás el 3 contra 3 lo conocieran todos los pequeños. Ahora mismo tu pregunta, y es un sentimiento, por así decirlo, todo el mundo espera ahora, dentro de la familia del baloncesto, espera este torneo. Y queremos que los pequeñitos pues crezcan con él, vamos. Y además de este 3x3, ¿a qué te referías antes cuando actividades destinadas más a equipos? Aparte, supongo que habrá concurso de mates y triples, ¿no? Sí, el de triple asegurado siempre. El de mate ya depende del nivel de los participantes. Y siempre lo dejamos a inscripción abierta y contactando con la organización. O incluso por invitaciones muchas veces, que ha venido gente que con el pie se ha tocado el aro en Ubrique, vamos, que solo se ve en eventos especiales. Después lo de las actividades en equipo, me lo voy a reservar porque algunas de ellas están dentro del horario de lo que es la programación y solo las vamos a publicar el día del evento, porque es algo que estamos intentando por primera vez. Y puede ser agradable para los que lo practiquen, para los que estén dentro de esa actividad y para los que lo vean, porque no es común, vamos, no es común en la cultura española verlo. Bueno, pues las inscripciones, ¿cómo y hasta cuándo se pueden realizar? Las inscripciones están disponibles hasta el 4 de enero. A partir del 4 de enero a las 9 de la noche, pues ya esperamos lo que es la cabalgata de los Reyes Magos. Vienen los Reyes Magos el 6 por la mañana y nosotros ya hemos preparado el torneo con el número de equipos y participantes que haya. Sean 5 equipos, sean 15, 50, no importa. Y para terminar pues las vacaciones de Navidad, el 7 de enero es cuando vamos a empezar. La inscripción en otros torneos, por ejemplo, sí la dejamos abierta, como hicimos en el Bosque, pero en Ubrique lo cerramos varios días antes porque no podemos organizar algo, entre comillas, serio y tener los horarios preparados y al mismo tiempo dejar la inscripción hasta el mismo momento del torneo, porque no nos daría tiempo. Entonces hacemos esta especie de... Este intervalo entre el fin de inscripción y el día del torneo, pues para nosotros tener tiempo. ¿Inscribirse a través de tu página web y del patrón, y del pabellón, suponemos, ¿no? Sí, ahora mismo es mucho más fácil que hace 7 años, donde había que llamar por teléfono, saber dónde estaba el pabellón y demás. Ahora mismo con la página web de internet, brooklyn3x3.es, pues simplemente con el ratón, lo mueves en tu cuarto y ya estás inscrito. Después también puedes contactar con el número de teléfono que se ve en la página web, se puede ver en el cartel también, y en el pabellón también está disponible para la gente que es de Ubrique. Este torneo enlazado, siempre relacionado con el mundo de la cultura urbana, con la música y el baile, en este último aspecto musicalmente y en lo que al baile se refiere, ¿qué vais a llevar a cabo? Pues primeramente, cualquier persona que se fije en el cartel, hemos intentado que uno de los grupos de baile aparezca en el cartel después ya de muchos años, y entonces aparecen casi 40 niñas en el cartel, en una calle. Estuvimos haciendo fotos hasta que salió una perfecta, y desde Estudio 84, que es el estudio, vamos, que la persona que nos estuvo echándolo una mano, pues diseñamos el cartel. Así ha empezado. Después estamos haciendo estamos preparando otro tipo de actividades, no solo para las niñas estas que bailan, también para los que están en la grada o para los que están jugando. Y entre ellas, pues, concurso de baile, que el verano pasado conseguimos en verano, que con el mono pachanga, pues, la gente de la grada estuviera haciendo una ola. Y eso, la verdad, que es muy difícil. Que la gente reaccione y le apetezca pasarlo bien, pues fue algo que nosotros nos quedamos súper sorprendidos, los 15 o 20 desde la organización, porque se respondían, vamos. Nosotros pedíamos algo y la grada estaba contenta, entonces lo daba. Y entonces, mientras más actividades nosotros ofrezcamos, pues la verdad es que la gente tiene asegurado el disfrute. También estamos intentando que haya un poco de música en directo, de rap, y aparte de un micro abierto donde cualquier persona que escriba sus letras y tenga habilidad con el micro, pues vamos a intentar crear una competición entre ellos relacionada con objetos de baloncesto y de la cultura urbana. Y también pues un grupo que estamos hablando con ellos, a ver si puede venir y que cante alguna canción mientras pasamos de una actividad a otra. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí porque estamos rozando las 7 de la tarde, sabemos que tienes que marchar para entrenar. Agradecerte que nos hayas atendido y nada, desearte mucha suerte en esta 12ª edición de Brooklyn, organizativamente hablando y deportivamente, que también se divirtáis y que se diviertan todos los que acudan el próximo 7 de enero al pabellón polideportivo municipal. No sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, gracias por todo lo anterior, pero podemos, sobre todo porque es ahora mismo, en esta semana que viene, el 28, que es el miércoles que viene, pues vamos a tener un torneo también en Sevilla, justo dentro de Triana, y vamos a conseguir que un autobús de Ubrique se desplace con 50 o 60 personas, participen, vean el torneo, también el grupo de baile, también todo lo relacionado con la cultura urbana, y después ver el partido entre el Caja San Fernando, Caja Sol y el Unicaja. Entonces todo eso va a ser un día de baloncesto, que lo estamos organizando junto con el equipo ACB de allí de Sevilla. Y también el 2 de enero, que ya entramos en 2012, Vamos ahí casi hasta África, a la línea, a hacer otro torneo 3 contra 3. Pues vas ahí a tener una característica y también pues ayudando a que el streetball se vea en diferentes puntos del país. Una Navidad muy completa, Antonio. Sí, no te preocupes, nosotros tenemos fuerza. Pues nada, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte. Venga, vosotros. Hasta luego. Siete y un minuto de la tarde, vamos a quedarnos, vamos a retomar la información que estábamos dando antes de entrar a hablar del Brooklyn 3x3 del 7 de enero, del 28 de diciembre en Sevilla y del 2 de enero en la línea. Completito va, como decimos, el calendario. Nos queda por comentar un par de cosas que lo vamos a hacer en los próximos minutos. Por ejemplo, en referente al partido Fercabe-Cabucimbis, los porcentajes, los tanteos, 26-7 en el primer cuarto, 32-18 en el segundo, ya una diferencia de 58-25 al descanso. Tanteo de 24-14 en el tercer cuarto, 82-39 y 26-10 fue el último tanteo que dejó el definitivo 108-49. En porcentajes de tiro, 5-17 en tiros de 3, 29%, 39-58 en tiros de 2, el 67%. Y 15 de 25 en tiros libres, el 60%. En cuanto a los a la valoración del partido, a las estadísticas individuales, por ejemplo, Orellana, 2 rebotes, 4 asistencias, 5 recuperaciones. Fran González, 3 puntos, 1 rebote y 2 asistencias. Antonio Domínguez, 2 puntos, 2 asistencias y 2 recuperaciones. Álvaro Borges, 34 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia, 6 recuperaciones, 48 de valoración, nada más y nada menos. Rubén Jiménez, 21 puntos, 2 rebotes, 4 asistencia, 1 recuperación, 23 de valoración. Juan Maza, 5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 6 recuperaciones, 14 de valoración. Kisco Trujillo, 12 puntos, 1 rebote, 4 asistencias y 1 recuperación, 11 de valoración. Santiago Sánchez, 9 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 5 recuperaciones, 13 de valoración. Antonio Moreno, 9 puntos, 1 rebote, 2 asistencias, 5 recuperaciones, 13 de valoración. Jonathan Domínguez, 7 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recuperación, 9 de valoración. Y Dani Jiménez, 5 puntos, 1 asistencia, 1 rebote y 2 recuperaciones, 5 de valoración. Esas fueron las estadísticas individuales de ese partido. Club Fercabe-Cabu, Club Baloncesto Cimbis. En cuanto a la jornada, la décima, estos fueron los resultados: DKV Jerez 101, Don Bosco 88-41, Fercabe-Cabu 108, Cimbis 49, Chipiona 68, Algeciras 52, Unión Linense de Baloncesto 64, Jerez 62, Gaba, Gibraltar 63, Las Canteras 80, en Musa Chiclana 51, Alcalá 68. Sigue pinchando el Musa Chiclana, que arrancó muy bien, pero se está mostrando como un equipo un tanto irregular. La clasificación con 10 victorias, Las Canteras con 9 victorias y 1 derrota, de KV Jerez con 7 victorias y 3 derrotas, Fercabe Cabu 6 y 4, tienen Alcalá y Unión Linense de Baloncesto 5 y 5, Gaba y Cimbis 5 victorias, 4 derrotas, Chiclana. Musa Chiclana, 2 victorias, 8 derrotas, Algeciras y Jerez, y 2 victorias, 7 derrotas, Chipiona, con 10 derrotas, cierra el Don Bosco. La próxima jornada arranca o tendrá lugar el 14 de enero y el Fercabe Cabu recibirá al Club Baloncesto Chipiona. Hubo partido también dentro de la categoría Junior Femenino. Cádiz Club Baloncesto Gade 59, Chajeva 04 31 y Candray 74, Gimnástica 41. La clasificación está de la siguiente manera: Líder, el Cabu, 8 victorias y 1 derrota. Segundo clasificado, Candray, 7 victorias y 3 derrotas. Club Baloncesto Portuense, 7 victorias y 1 derrota. Con 4 y 4 tenemos a Cádiz Club Baloncesto Gades y a Adesa 80. 1 victoria y 8 derrotas para Gimnástica y 10 derrotas para Chajeva 04. En la categoría cadete ya hemos adelantado que el conjunto del Cabu se desplazaba a Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse al líder invicto, a la de esa 80, victoria sanluqueña por 81-41. La jornada nos dejaba además tan solo otro partido más. Cádiz Club Baloncesto Gades 77, Unión Linense de Baloncesto 43. La clasificación la encabeza de esa 80 con 10 victorias. Cádiz Club Baloncesto Gades segundo, 7 victorias, 2 derrotas, con 6 victorias y 3 derrotas hay 3 equipos: Cimbi Reales, Gimnástica Portuense y San Fernando. 4 victorias, 5 derrotas de KV Jerez 1996. 3 victorias y 6 derrotas el Cabo en séptima posición. 2 victorias, 8 derrotas Unión Linense de Baloncesto, 2 victorias, 7 derrotas Algeciras y 9 derrotas de KV Jerez 1997. Por último, en la categoría infantil, la Unión Linense de Baloncesto derrotó al conjunto briqueño por 41-30. Este fin de semana era un partido atrasado que se recuperó este fin de semana, los partidos correspondientes a la séptima jornada, que era la que tocaba, nos dejaba los siguientes resultados: Las Canteras 67, Chajeva 19, Unión Linense Baloncesto 56, Club Baloncesto Algeciras 6 y Mergablo 56, Gaba Gibraltar 26. El partido que correspondería a esa jornada, el Cabu de KV Jerez 1999, se ha aplazado para el 8 de enero. La clasificación la encabeza Mergablo con 6 victorias en 6 partidos, lo mismo que Unión Linense de Baloncesto. 5 victorias y 2 derrotas Gaba, 4 victorias, 3 derrotas Las Canteras, 4 victorias, 2 derrotas el Cabu, 3 victorias, 3 derrotas de KV Jerez 1999, 2 victorias, 4 derrotas Algeciras, Club Baloncesto Algeciras, 1 victoria, 6 derrotas Chajeva 04, 6 derrotas Marianista y 5 derrotas el Club Baloncesto Alcalá. Por cierto, que también este domingo tuvo lugar la concentración Benjamín, organizada por la delegación gaditana de baloncesto, que nos dejaba la participación del conjunto del Cabu. El Cabu, en este caso Bankia Cabu, que se desplazó 19 jugadores hasta el Puerto Real, que fue donde se celebraba esta competición. Como decíamos, 19 jugadores que se desplazaron a Puerto Real en 18 coches, porque iban acompañados de padres, hermanos, familia. Vamos, toda una comitiva la que se desplazó a Puerto Real. El Bankia Cabu disputó 3 partidos. Frente al Club Baloncesto Portuense, al que venció por 42-19. Otro partido, Bankia Cabu 35, San Felipe Neri de Cádiz 17. Y el tercero de los encuentros, Bankia Cabu 35, Club Baloncesto Mergablo Conil 25. Por lo tanto, victoria en los 3 partidos que disputó. Deportivamente no les pudo ir mejor la cosa. Destacar la convivencia que se vivió esa jornada el domingo entre más de 24 clubes de la provincia de Cádiz, y además se contó con la presencia del presidente de la Federación Gaditana de Baloncesto, Miguel Vaca, incluso de la alcaldesa de Puerto Real. Una buena iniciativa la de esta categoría Benjamín, que como saben todavía no pueden competir porque son muy pequeños. La categoría más baja por ahora es mini. Y bueno, ya están dando sus primeros pasos en esto del baloncesto, en sus primeras competiciones y encuentros con otros equipos de otras localidades. Este equipo lleva ya algún tiempo entrenando, está siendo dirigido por el jugador del Cabu, Ángel Pérez, y por el segundo entrenador del Fercabe Cabu, Juan de Dios Núñez. Ángel Pérez también componente del Fercabe Cabu. Por cierto, que la próxima concentración Benjamín va a tener lugar en Ubrique. Lo va a organizar el Cabu el 15 de enero. Pues una muy buena noticia esta iniciativa con los más pequeños, para que el conjunto del Cabo siga teniendo esa prolífica cantera de la que siempre ha podido presumir. Bueno, dejamos el baloncesto en estos últimos minutos para quedarnos con otros deportes. Por ejemplo, la media maratón Sevilla-Los Palacios, que ayer no teníamos ocasión por la tarde de comentarla porque todavía no estaban a disposición todos los tiempos de los participantes ubriqueños. No estaban y no están, porque no están todos los que están inscritos o estaban inscritos. No sabemos si es que finalmente no participaron o, por lo que nos han comentado algunos, hubo problemas con los chips que llevaron durante la prueba, hubo problemas organizativos antes del inicio de la misma, y eso se ha traducido en que nosotros tengamos los tiempos que tenemos. Aquellos que no comentemos, pues perdonen la molestia, no hemos podido obtener esa clasificación. Comentar que la victoria absoluta fue para Adelaid El Mouzeid, con un tiempo de 1:04:43, seguido de Modesto Álvarez Domínguez, 1:08:25, y Carlos Cepero Gómez, 1:09:32. En cuanto a los ubriqueños, dos ubriqueños entraron entre los 100 primeros, Francisco Pazos y Luis Pan, en la posición 91 y 92 respectivamente, y marcando el mismo crono, 1:19:17. En la posición 145, Juan de Dios Mateo Garcés, con 1:20:59. En la 166, Antonio Benítez Mancilla, con un tiempo de 1:21:24. En la 235, Miguel Ángel Moreno Valle, con un tiempo de 1:23:22. En la posición 310, Juan Carlos Jaén Fernández, 1:24:54. Y en la posición 430, 1:27:12 para Ismael Menacho García. Todos estos han entrado entre los 500 primeros, lo que significa que también fueron distinguidos por la organización con un trofeo especial para los 500 primeros corredores que cruzan la meta. En lo que se refiere al resto de ubriqueños, Santiago González Moreno, en la posición 686, 1:30:47. Roque Fernández Rubiales, 1:32:06. Juan Rubiales García, 1:34:20. José Manuel Cañamaque Manzano, 1:36:58. José Sánchez Almeida, 1:43:06. Lorenzo Díaz Pino, 1:44:25. Serafín Mateo Ruiz, 1:46:29. Fernando Fernández Rubiales, 1:47:01. Antonio Mateos Domingo, 1:48:27. Manuel Domínguez Bañón, 1:49:30. Luis Naranjo Salado, 1:50:58. Antonio Prieto Núñez, 1:50:59. Pedro Ortega Mancilla, 2:03:50, con 2:05. También Francisco Javier Lamela y Isabel María Ortiz. Son los tiempos a los que hemos podido tener acceso. Eso es lo que se refiere al atletismo. También, ya que hoy, como decimos, nos vamos a despedir hasta después de Reyes, comentar que las rutas previstas para este fin de semana por parte del club de Los Perea, del grupo de Los Perea, se trasladan al lunes. Ya saben que el domingo es festivo, el domingo 25 y el domingo 31, esa ruta, esa salida prevista para esa fecha se van a trasladar a la jornada del lunes. También comentar que la Liga de Ajedrez sigue desarrollándose tras la disputa de las 9 primeras jornadas. Sigue siendo Francisco Lobato el que lidera la clasificación con 8.5. 7 tiene Manuel Castro, 6 puntos Manuel Ordóñez y Antonio Medina, 5.5 Antonio Macías, 5 puntos Alberto Mateos, David Sierra, Manuel Lobato y Luis Leiva, 4 puntos Juan Carlos Simón e Ismael Jaén, 3.5 Francisco Javier Fernández y Rafael Benítez, 2 puntos Manuel Montiel y Juan Antonio Canto y 0 puntos Emilio García. Nosotros nos vamos a despedir inmediatamente, tan solo comentar que recuerden que en estas fechas, en estas próximas semanas va a haber algunas citas deportivas. El lunes que viene arranca el Campeonato de Andalucía del tenis de mesa, del que ya hablamos en el día de ayer por última vez, y que va a ser todo un acontecimiento en nuestra localidad, que va a atraer a pues más de 1 millar de personas durante los días que va a durar, del 26 al 30, hasta nuestra localidad. Es decir, va a haber un muy buen ambiente deportivo y sano en el pabellón polideportivo municipal. Y el 7 de enero, esta 12ª edición del Ubrooklyn 3x3, que acabamos de comentar con su organizador, con Antonio Moreno. Lamentamos pues que no se pueda hacer el Stash de Navidad, que era otra de las citas que estaban calendadas para esta fecha. Y nada, pues ya tan solo comentar que nos despedimos, que volvemos tras las vacaciones de Navidad, tras los Reyes, con todas las actualidades del deporte español, deporte uriqueño en este caso. Muchas gracias por su atención y felices fiestas.